Compañeros, compañeros, buenos días. Siempre nos presentamos por urgencias. Me voy a permitir dar lectura a este comunicado que vamos a emitir en este momento. Dice 14 de agosto de 2013, media mañana. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional México. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a la sexta, a las y los alumnos, alumnas de la Escuelita Zapatista en todo el mundo, compañeros y compañeras, les avisamos que los días 12-13 de agosto de 2013, horas de la noche, aviones militares estuvieron haciendo sobrevuelos sobre la zona de los cinco caracoles zapatistas, lugares donde están impartiendo el curso La Libertad según los zapatistas. Tal vez es que, sirviendo a su amo, los militares mexicanos están espiando para el gobierno gringo, o directamente aviones norteamericanos están haciendo labores de espionaje. O tal vez es que los militares quieren ver que se enseñe en las comunidades zapatistas a las que tanto han atacado sin poder destruirlas. Les decimos al gobierno de Peña Nieto que si sus soldados quieren aprender en la escuelita, que pidan ser invitados. Como quiera, no los vamos a invitar. Pero así tendrán pretexto de que están espiando porque no los invitamos. Es todo. Democracia, libertad, justicia. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comandante Tacho, México, agosto del 2013. Gracias, compañeros. Es todo. Bien, pues sigan estudiando, compañeros. Escucharon ya el comunicado. Es todo. Gracias.